Bueno, este tema se lo queremos dedicar a la memoria de Antonio Flores. Cotas de hielo. Tu ego, afirmando casos de sabas, te escriben antiguos viajeros y en ingenio esas gotas de hielo. Que vive en su ruta de vicio, sentido dominado, venenos en forma de plata que pagan los cuerpos mojados. Su destino era tan solo un capricho de la tarde. Maltrataba con sus gestos con beneficio de amistad. Jamás mis labios mintieron, lejos de mirarte la razón. Hay veces que llegan dictando palabras que no olvidarás. Balanza, devuelve el poder de llanto su duelo, soberbia tierra tus puertas, te rompe los vidrios sirviendo. ¿Quién engendró esas gotas de hielo? Soltando ataduras, rotas por el viento. ¿Quién engendró esas gotas de hielo? Soltando ataduras, rotas por el viento. Notas por el viento. ¿Quién engendró esas gotas de hielo? Soltando ataduras, notas por el viento. Su destino era tan solo un capricho de azar. Me maltrataba con sus gestos como indicio de amistad. Jamás mis labios me hicieron, lejos de mirarte la razón. Hay frases que llegan dictando palabras que no olvidarás. ¡Gracias!